Mariana, tu sonrisa se queda con nosotras. Mariana Ariela Milla Núñez, campeona regional de Cueca, consejera de muchas, trabajadora, independiente, amorosa, con bellas palabras para todo aquel que lo necesitara, con una sonrisa permanente en su rostro. Mariana, qué bello hogar creaste con tu orden y tu tranquilidad. Las calles que transitaba se quedan sin tus saludos afectuosos. Mario Alberto Acuña, en noviembre te quisieron dejar. Mariana tenía planes, había conseguido un buen trabajo, estaba contenta. Seguiste insistiendo, amenazando, molestando. El 10 de enero te pusieron una orden de alejamiento. Y tú, demonio, mil veces maldito interrumpiste todo. Decidiste acabar con su hermosa existencia porque te hiciste macho. Fuiste violento con tu familia y luego hiciste lo mismo con Mariana. Es peligroso elegir ser libre, pero vamos paso a paso. Cada camino de una hermana es un ejemplo para nosotras. Ella había abandonado a su agresor. Ella estaba bien. Leemos con rabia las palabras de su hija. Qué difícil expresar todo lo que siento en estos momentos. La muerte es parte de la vida, siempre me dijiste eso. Pero no estaba preparada para este tipo de muerte para ti, mamá. El día 7 de febrero me arrebató el femicida Mario Alberto Acuña Riquelme al amor eterno. Porque no soportó verte feliz y viviendo con tu hermano. Porque no soportó que vivieras lejos de él, de su toxicidad, de su mal amor, de su maltrato físico y psicológico. Porque eras de él. Y que antes que lo dejaras te mataría y luego se mataría él. Tu corazón era muy grande para ignorar y dejar tan mal amor. Siempre pensaste que cambiaría y cuando decidiste amarte a ti, aprovechar tu tiempo con nosotros y tus nietos, él decidió que dejaras de vivir. Como tu hija me duele tu muerte, duele tu silencio y tu sufrimiento para protegernos, porque tenías miedo que en esas tantas veces que te dijo que te haría ese animal, no lo hiciera a nosotros y en especial a mí. Tú sabías que yo iría a muerte contigo. Jamás te hubiese dejado sola en ese dolor si me lo hubieras dicho, pero callaste por el miedo. Yo ya no puedo volver el tiempo atrás. Como mujer me duele que estemos tan vulnerables frente al actuar de tu hijo sano del patriarcado. Femicidio y femicidio, sí. Existen hombres que odian nuestro género, como decía él. Todas las mujeres son unas conches su madre. Ya basta. No somos un objeto, una propiedad. Aún no entendemos que nos están matando. Las instituciones no nos protegen. No es una exageración salir a la calle y exigir no vivir con más miedo. Somos madres, hijas, hermanas, creadoras y sostenedoras de círculos. Pero aún así nos matan. El sistema falla. Como sociedad fallamos. Como familia muchas veces también. Eres y serás el amor más grande de mi vida. La mujer que nos amó, cuidó y crió. La que nos enseñó a amar. Y por quien hoy soy la madre que soy. Tu muerte no quedará impune. Tu femicida pagará en cárcel y en vida. Queremos justicia. Y si así no es, lo quemaré todo. No perdonamos, no olvidamos y ya no estamos solas.